son 12 del mediodía en todo el país. Estamos transitando este feriado Día de la Virgen. Una jornada muy especial para los católicos, así que bueno. En este día feriado, aquellos que están descansando, a recuperar, porque a esta altura del año muchos vienen agotados, y vienen necesitando de este feriado, así que bueno, aprovecharlo, a disfrutarlo, aquellos que tengan que hacer actividades también hacerlas, en la casa, qué sé yo, te vas preparando para la Navidad, el Año Nuevo, aprovecha para armar el arbolito, meter pintura por algún lado, ¿no? También. Nosotros acá con el Miércoles Retro te venimos acompañando con buena música y también lo hacemos desde la información. Y ahora nos metemos a entrevista. Nos vamos a entrevista, lo veníamos anunciando que íbamos a tener a Rosa Santucho, quien es fundadora del merendero Manos Solidarias, más conocido como Luz de Luna. Bueno, cambiaron el nombre, pero en este marco de Navidad están solicitando también el llamado a la solidaridad. Uh-huh. Así que para eso hablamos con Rosa para que nos cuente de qué se trata esta colecta que están haciendo. Buenos días, Rosa, te saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por lo menos acá estamos. Seguimos adelante nomás. En la lucha, me imagino también, ¿no? En la lucha, sí, en la lucha. La verdad es que esto se va complicando cada vez más. Bueno, quedé sola en el merendero, problemas internos, pero seguimos adelante. Uh-huh. Con la misma cantidad de gente, esta semana se nos sumaron 3 familias más, así que tengo alrededor de 46 familias. ¿Y esto es un total de cuántas personas aproximadamente, Rosa? Y yo hice porciones, 230 porciones la semana pasada y me quedé corta, quedaron 4 familias sin comida, pero a la vez se llevaron para cocinar. Uh-huh. Bueno, qué suerte que pudiste, bueno, ahí solucionar el problema de alimentación en estas familias, sí, sí, ¿no? Sí. Qué difícil, ¿no? La verdad es que sí, lo que pasa es que por ahí viene gente que no está anotada y bueno, no se le puede decir que no. Uh-huh. En esta situación no se le puede decir que no. Por suerte siempre tenemos algo reservado para que ellos también puedan cocinar en sus casas. Uh-huh. Bueno, acción muy importante que vienen realizando desde casi 2 años, ¿no? El merendero. Sí, así es. El merendero funciona ya hace 1 año y medio, casi 2, dando más allá de la comida y de la merienda, un apoyo para las familias. Ahora, los días martes, tenemos charla y taller de motivación y guía para emprendedores, cómo usar el tiempo para producir y salir adelante. Uh-huh. Ya tenemos gente trabajando de nuestro merendero en un taller de costura de acá de Villa Allende. Tenemos otros proyectos más. Ya tenemos el punto de reciclaje. ¡Qué bueno! Ya tenemos, sí, tenemos el microemprendimiento, vendemos bolsas reutilizables. Así que ya saben que acá en el merendero Manos Solidarias está el punto de reciclaje, que pueden venir a comprar su bolsa y poder ayudar a la gente que es la que la vende. Uh-huh. Rosa, en este marco, bueno, diciembre es un mes particular, ¿no? Por lo que implica las fiestas, las reuniones familiares, en un contexto donde la necesidad sigue existiendo y desde el merendero están pidiendo colaboración. Así es. Bueno, yo tengo 100 niños los días sábados para la merienda, así que bueno, estamos haciendo la recolección para el día antes del 22, que vamos a hacer el festejo de Navidad, un miércoles 22. Nosotros todos los miércoles damos la comida, ese miércoles se realizará un pesebre viviente que lo vamos a realizar los papás. Uh-huh. En vez de este año que los niños participen, lo vamos a hacer como un tipo cuento, que participaremos los papás. Después de eso, en vez de darle la comida para que se la lleven a su casa, queremos que compartan con nosotros la comida acá. Ese día va a ser la comida en el merendero. Uh-huh. Se compartirá entre todas las familias, vamos a hacer pizzas caseras, sándwiches de pollo, lo que podamos compartir, que es lo, yo creo que es lo básico para una Navidad, para una fiesta, compartir uh-huh. entre familias. Así que bueno, eso lo vamos a realizar y bueno, estamos buscando lo que son juguetes en buen estado, usados, no importa, ropa, mercadería, como para sobrellevarla en esta fecha que es muy importante, más todo para los niños. Así que queremos que ninguno se vaya triste, que todos puedan llevarse, aunque sea un regalito de Papá Noel. Uh-huh. Así que estamos organizando eso. El año pasado también tuvieron esta iniciativa, Rosa. Así es, el año pasado hicimos el pesebre viviente con los chicos y tuvimos también como una merienda compartida. Y también lograron recolectar juguetes, donaciones de juguetes. Así es. Todos los niños se fueron con juguetes. ¿Tú tenés un recuerdo de cuántos juguetes fueron en aquella Navidad del 2020? Sí, más de 100 seguro. Uh-huh. Hay que ir por ese número entonces. Sí, porque cuando uno avisa que se va a hacer una fiesta especial o algo por el estilo, hay familias que o nenes que traen sus primitos o un amiguito, y bueno, uh-huh, sí. Eso también hay que contarlo, ¿no? Por supuesto, nosotros no queremos que los chicos se vayan ninguno sin nada. ¿Se han acercado de algún partido político o algún referente de un partido político a darte una mano desde la misma municipalidad, pensando ya en este tiempo y ya vos lanzando esta propuesta de recaudar juguetes para esta fecha? Desgraciadamente, tema político, no. Uh-huh. Ayuda social, tengo la misma ayuda que nos siguen haciendo desde Desarrollo Social, uh-huh. Pero no. No se ha acercado política, a nadie. Nosotros no tenemos política, ni religión, ni nada, Está bien, pero no. Más allá de tenerlo o no ser más partidario. Más allá de eso, no. Porque los referentes políticos que están o que son gobierno pueden acercarse y hacer donaciones y demás. O sea, no quiere decir que tengas inclinación. No solamente con juguetes. Uh-huh. Claro, sí, sí. No es solamente con juguetes, sino uh-huh. también darse que los chicos van a pasar un día así y por lo menos algo dulce, como para que compartan en esa fecha, en la familia, budín, pan dulce, garrapiñada, golosina, uh-huh. lo que sea, porque todo tipo de ayuda para eso, para la gente es muy importante, uh-huh. más en una familia donde hay niños. Uh-huh. Sin duda. Bueno, Rosa, vamos a estar compartiendo, además de este espacio, de que puedas contar lo que están necesitando, vamos a estar compartiéndolo por el resto de los medios que tiene Radio Nexo, para que todas aquellas personas que puedan y quieran colaborar puedan acercarse al merendero y hacerlo. Así es, la verdad es que les agradezco muchísimo porque siempre han estado presentes. Así que, y la gente, yo sé que entre todos podemos. Uh-huh, sin duda. Un poquito cada uno, entre todos podemos. Sin duda. Rosa, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias. Hasta allí las palabras de Rosa Santucho, quien es fundadora del merendero Manos Solidarias. Repetimos esto, es el ex merendero Luz de Luna. ¿Por qué? Porque mucha gente lo conoce con ese nombre. Bueno, ahora es Manos Solidarias. La ubicación del merendero es en Jerónimo Luis de Cabrera, 1061, en Barrio La Cruz. Bueno, cualquier persona que quiera pueda colaborar con el merendero, ya sea donando juguetes nuevos, usados, en buen estado, por supuesto, ropa, alimentos no perecederos o algo dulce para compartir la tarde del 22, va a ser bienvenido. 48 de las 12. Nos queda un ratito de programa todavía. Nos metemos en más canciones.